Fabián, un placer charlar con ustedes. Gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Bueno, gracias a vos por el tiempo y bueno, nada, queríamos saber cómo es el día después. Había mucha expectativa, con un proyecto con muchos jugadores jóvenes en obras sanitarias, y había mucha expectativa por ahí de ir a la postemporada, teniendo en cuenta por ahí que la Conferencia Norte era un poquito más apretada y más ajustada. Las expectativas de obra eran un poco más altas. Finalmente no se pudo dar y queríamos consultarte a vos cuál es este balance que haces del año. Bueno, mirá, Fabián, en principio nosotros seguimos pensando en terminar la liga, porque ya estamos en Junín llegando para el último partido. Para nosotros la competencia no terminó, y si bien no tenemos chances de clasificación a la postemporada, nosotros estamos acá con un objetivo muy concreto desde que empezó el año, que tenemos que seguir compitiendo y construyendo, que fueron los dos motivos más principales que tuvimos toda la temporada, y para nosotros esto no termina. Tenemos que seguir construyendo y hacer lo mejor posible en el partido de mañana con Junín. Porque ese es el motivo principal del club. Lógicamente que nos da un poco de bronca no estar clasificados a postemporada, porque hace 5 fechas estábamos compitiendo por el cuarto puesto en Bahía, luego de ganar en un partido importante en Bahía para ese otro objetivo de clasificación. Y hoy nos quedamos afuera, pero bueno, la competencia es muy justa, la Liga Nacional es muy justa. Si vos en 56 partidos o en 55 no clasificaste, significa que no te lo mereciste. Así que estamos con un poco de bronca, pero también tranquilos, porque hemos hecho un buen trabajo. El balance deportivo lo haremos en estos días, pero sentimos que hicimos el trabajo de desarrollo y de competencia que se nos pidió, y nos hubiese gustado seguir construyendo en postemporada, porque no es lo mismo construir en playoff que en fase regular. Hay situaciones de mayor presión que se viven, y eso también es una necesidad de atravesar, sobre todo para los jugadores jóvenes, ¿no? Pero bueno, viendo un poquito la última parte, nosotros hemos confiado y estamos convencidos en el desarrollo de muchos jugadores jóvenes que tiene Obras viene apostando a eso, y sinceramente vemos una evolución marcada en los jugadores jóvenes, que fueron respaldados y apoyados por dos jugadores experimentados en los que se confió, que fueron Germán y Leiva. Así que bueno, hemos jugado los últimos partidos con 2 fichas mayores menos, y Horner ayer lesionado, así que se le dio mucha participación a los jóvenes, inclusive en la etapa decisiva, y bueno, ayer fuimos competitivos durante 3 cuartos contra el campeón, pero evidentemente no nos alcanzó. Estamos hablando con Nicolás Casalanguia, técnico de Obras Sanitarias. Ahora tiene que cerrar su participación en la Liga Nacional frente a Argentinos de Junín, que tiene una localidad fuerte que la va a querer defender, obviamente, de cara a lo que viene la postemporada. ¿Qué pasó en ese periodo? Porque es cierto lo que vos decís, Nico, y comparto, ustedes estaban ahí peleando la cuarta colocación con el resto de los equipos en aquel partido que fuimos a televisar a Bahía, una muy buena victoria frente a un equipo difícil, el equipo número 3 de la Conferencia Sur. ¿Qué pasó después? ¿Que no pudieron ganar, que no pudieron mantener el nivel de esa noche? Y la verdad que después la gira continúa, después de Bahía, que ganamos en suplementario. No hay que olvidarse que ese partido íbamos ganando por 17 puntos y fuimos a tiempo suplementario, que fue una constante, sí, sí, en toda la competencia. Desde el partido 1 con Boca, que íbamos también ganando por 17 puntos y perdimos, hasta el partido 52 con Bahía, que bueno, fue una constante del equipo que no supo manejar los finales de juego o los momentos donde fuimos adelante en el marcador. Nos ha costado consolidar las victorias, y bueno, después con Peñarol y con Quilmes en la misma gira perdimos en los últimos minutos, porque perdimos por 3 y por 4 puntos, o sea que el equipo fue competitivo hasta el final y no pudimos cerrarlo. Y bueno, después volvimos a Obras y ganamos perdimos con Quilmes, un partido que era trascendental, con Atenas y con Quilmes, que eran dos partidos trascendentales, y con Atenas ganábamos por 20 puntos y perdimos. Así que lamentablemente esta ha sido una constante de toda la competencia. Por ahí no hemos tenido la madurez necesaria para llegar a cerrar esos partidos que parecía que era más simple ganarlos, ¿no? Y bueno, después llegamos a estos dos últimos juegos, o estos últimos tres, ¿no? Con Quilmes, anoche con San Lorenzo y ahora con Junín, pero ya el partido de anoche era decisivo y uno más decisivo, ¿no? Porque parece que uno ve solamente el final de la competencia, pero también hay que ver el comienzo. Y nosotros decíamos una estadística ayer muy clarita: de los 14 partidos que fuimos ganando por más de 10 puntos, perdimos 9. Y eso marca un poco la inmadurez que ha tenido el equipo para cerrar los juegos. Sí, y otra cosa que yo notaba, que obviamente no lo notaba yo solo, sino que era bastante... Perdón, no te escuché, Fabián. Como una cosa que se notaba y que bastaba con mirar por ahí la estadística era que recibían muchos puntos jugando de local, ¿no? Por ahí algo que no se da en todos los partidos de Liga ni en todos los equipos de Liga Nacional. Sí, sin duda que nuestra localidad no ha sido fuerte. No hemos tenido una buena localidad, no hemos ganado muchos partidos y creo que hicimos de 18 partidos, nosotros perdimos 11 de local. Sí, fallo en el recuerdo de la estadística, y eso habla de que, bueno, fuimos muy permisivos de local, que no pudimos construir una localía fuerte como nos hubiese gustado, y nos han anotado muchos puntos sin duda, así que son los puntos a mejorar para el futuro, ¿no? Está muy bien, Nico. Vos tenés contrato por una temporada más, ¿verdad? Sí, estoy vinculado a la institución. ¿Y hay algún jugador que también, independientemente de los juveniles o los chicos más jóvenes, algún jugador que tenga contrato para la temporada que viene? Mira, eso lo deberías hablar con Gregorio Martínez, que es el manager. Él está más al tanto de las vinculaciones para la próxima temporada. Yo sé que los jugadores jóvenes del equipo están, en la mayoría están bajo contrato, pero no te sabría decir con precisión quiénes están y quiénes no en este momento. No, bien, quizás todavía para vos que estás en juego, ¿no? Y te falta un partido para terminar la liga, poder pensar en la temporada que viene, todavía es muy prematuro. Sí, sin duda, acá siempre se planteó la construcción a futuro y darle, bueno, participación a los jugadores de la cantera de la institución. De hecho, algunos son titulares, otros tienen una responsabilidad muy marcada, hay una evolución muy grande de ellos. Y estoy plenamente convencido que este año ha sido muy positivo en cuanto al crecimiento y el desarrollo, y malo en los resultados. No hemos podido conseguir que con los jugadores del club y con gran participación de ellos podamos insertarnos en playoffs, pero estuvimos muy cerca. De hecho, como hablábamos recién, 4 fechas antes del final estábamos a un punto del cuarto lugar, con fichas menos, y eso creo que también es muy valorable. Así que yo estoy muy orgulloso del trabajo que hizo el equipo, no solamente de los jóvenes, sino también de los mayores y los experimentados que hicieron el soporte, que es lo que habíamos planeado, de los más jóvenes, para poder apuntalarlos en los momentos de adversidad. Me hubiese gustado que entremos a la postemporada, a playoff, porque eso también hubiese sido una etapa de desarrollo muy importante y de construcción, porque los jugadores al pasar por situaciones de presión y por estrés, que es lo que te genera la etapa decisiva, también evolucionan, también avanzan. Esa exigencia te hace evolucionar. Y lamentablemente nosotros no pudimos estar en ese lote, pero bueno, estoy muy tranquilo de que hemos hecho todo el trabajo durante todo el año y estuvimos muy cerca, que fue uno de los pilares de intentar competir para estar en ese lote, pero no lo hemos conseguido. Así que ahora tendremos que hacer nuestra autocrítica, ver en qué nos equivocamos, que seguramente nos hemos equivocado en muchas cosas, como en todas las temporadas sucede. Habrá que ver qué hicimos bien, qué hay que potenciar, y después, bueno, analizar cuál es el futuro. Esto, obviamente, que que es profesional y que siempre, siempre los resultados mandan, siempre. Pero sin duda de que, bueno, eso ha sido un año de mucho trabajo y bueno, todavía queda un partido que lo tomaremos como todos con la máxima seriedad. De hecho, ya estamos en Junín un día y medio antes para entrenar esta noche, para hacer el scouting y para poner al equipo lo más presentable posible, sabiendo inclusive que venimos sin Hornan y con Walter que terminó con un dolor fuerte en el gemelo ayer, que jugó con mucho dolor. Nico, gracias por el contacto, ojalá que les vaya muy bien en Junín, nos estamos hablando, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, Fabián, por la comunicación y los respetos de siempre. Bueno, Nicolás Casalanguia, técnico campeón de la Liga Nacional con Regatas, hablándonos de este